reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo y por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo. Lo puedo. Si Europa es una, y puede serlo con el debido respeto a todas sus diferencias, incluidas las de los diversos sistemas políticos, si Europa vuelve a pensar en la vida social con el vigor que tienen algunas afirmaciones de principio, como las contenidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Declaración Europea de los Derechos del Hombre, en el acta final de la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Si Europa vuelve a actuar en la vida específicamente religiosa, con el debido conocimiento y respeto a Dios, en el que se basa todo el derecho y toda la justicia. Si Europa abre nuevamente las puertas a Cristo y no tiene miedo de abrir a su poder salvífico los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los vastos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Su futuro no estará dominado por la incertidumbre y el temor. Antes bien, se abrirá a un nuevo periodo de vida, tanto interior como exterior, benéfico y determinante para el mundo, amenazado constantemente por las nubes de la guerra y por un posible ciclón de holocausto atómico. En estos instantes vienen a mi mente los nombres de grandes personalidades, hombres y mujeres que han dado esplendor y gloria a este continente por su talento, capacidad y virtudes. La lista es tan numerosa entre los pensadores, científicos, artistas, exploradores, inventores, jefes de Estado, apóstoles y santos, que no permite abreviación. Estos constituyen un estimulante patrimonio de ejemplo y confianza. Europa tiene todavía en reserva energías humanas incomparables, capaces de sostenerla en esta histórica labor de renacimiento continental y de servicio a la humanidad. Me es grato recordar ahora, con sencillez, la fuerza de espíritu de Teresa de Jesús, cuya memoria he querido especialmente honrar durante este viaje. Oh, la generosidad de Maximiliano Kolbe, mártir de la caridad en el campo de concentración de Auschwitz, al que recientemente he proclamado santo. Pero merecen particular mención los santos Benito de Nursia y Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Desde los primeros días de mi pontificado, no he dejado de subrayar mi solicitud por la vida de Europa y de indicar cuáles son las enseñanzas que provienen del espíritu y acción del patriarca de Occidente y de los dos hermanos griegos, apóstoles de los pueblos eslavos. Benito supo aunar la romanidad con el Evangelio, el sentido de la universalidad y del derecho con el valor de Dios y de la persona humana. Con su conocida frase, ora et labora, reza y trabaja, nos ha dejado una regla válida aún hoy para el equilibrio de la persona y de la sociedad amenazadas por el prevalecer del tener sobre el ser. Pero es la vida eclesial la que es llamada principalmente en causa, con el fin de continuar dando un testimonio de servicio y de amor para contribuir a la superación de las actuales crisis del continente, como he tenido ocasión de repetir recientemente en el simposio del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas. La ayuda de Dios está con nosotros. La oración de todos los creyentes nos acompaña. La buena voluntad de muchas personas desconocidas, artífices de paz y de progreso, está presente en medio de nosotros como una garantía de que este mensaje dirigido a los pueblos de Europa va a caer en un terreno fértil. Jesucristo, el Señor de la historia, tiene abierto el futuro a las decisiones generosas y libres de todos aquellos que, acogiendo la gracia de las buenas inspiraciones, se comprometen a una acción decidida por la justicia y la caridad en el marco del pleno respeto a la verdad y la libertad. Encomiendo estos pensamientos a la Santísima Virgen para que los bendiga y haga fecundos, y recordando el culto que se da a la Madre de Dios en los numerosos santuarios de Europa, desde Fátima a Ostra Brava, de Lourdes y Loreto a Częstochowa, le pido que acoja las plegarias de tantos corazones, para que el bien continúe siendo una gozosa realidad en Europa y Cristo tenga siempre unido nuestro continente a Dios. Palabras del Papa en su despedida en la Bacoya. Majestades, señoras y señores, hermanos en el Episcopado, españoles todos, ha llegado el momento de despedirnos al final de mi viaje apostólico a vuestra nación. Doy gracias a Dios por estos días intensos que me han permitido realizar los objetivos previstos de anuncio de la fe y siembra de esperanza. En cada uno de los lugares visitados he encontrado con gozo una gran vitalidad de fe cristiana, unida a inequívocas pruebas de amor a la Iglesia y afecto al sucesor de Pedro. Quedan impresos en mi alma tantas escenas y momentos de este viaje, que serán recuerdos imborrables de mi paso entre vosotros. Estoy seguro de que muchas veces aflorará en mi mente la memoria de estos días, y entonces la oración recogerá mi recuerdo agradecido. De entre tantos momentos memorables, ¿cómo no mencionar el del encuentro con los obispos de España que cuidan la Grey de Cristo, los de mi oración ante los sepulcros de esos santos universales, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, los encuentros con los superiores mayores religiosos, con el mundo del trabajo y los jóvenes, el acto sacerdotal con la ordenación de nuevos presbíteros, la primera beatificación hecha en tierras de España, el acto mariano y rosario junto a la Madre Común. ¡Qué cúmulo de vivencias entrañables acuden a la mente cuando evoco mi estancia en Madrid! Ávida, Alba de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia y la última etapa en esta ciudad del apóstol Santiago. Son nombres que han penetrado definitivamente en fibras muy hondas de mi ser, hechos imagen de un nombre querido, España. Viaje he querido despertar en vosotros el recuerdo de vuestro pasado cristiano y de los grandes momentos de vuestra historia religiosa, esa historia por la que, a pesar de las inevitables lagunas humanas, la Iglesia os debía un testimonio de gratitud. Sin que ello significase invitaros a vivir de nostalgias o con los ojos solo en el pasado, deseaba dinamizar vuestra virtualidad cristiana para que sepáis iluminar desde la fe vuestro futuro y construir sobre un humanismo cristiano las bases de vuestra actual convivencia. Porque, amando vuestro pasado y purificándolo, seréis fieles a vosotros mismos y capaces de abriros con originalidad al porvenir. Antes de dejar vuestro país, deseo reiterar mi agradecimiento a su majestad, el rey, por su invitación a visitar España, que se unió a la del episcopado, y por venir a despedirme junto con la reina. Mi reconocimiento también al gobierno y autoridades todas de la nación por el esfuerzo desplegado para asegurar el éxito de la visita. Y vaya asimismo mi sincera gratitud a tantas personas que han prestado un servicio precioso y anónimo antes y durante mi viaje. Queridos españoles todos, he visto millares de veces en todas las ciudades visitadas el cartel de quien esperabais como testigo de esperanza. Los brazos abiertos del Papa quieren seguir siendo una llamada a la esperanza, una invitación a mirar hacia lo alto, una imploración de paz y fraterna convivencia entre vosotros. Son los brazos de quien os bendice e invoca sobre vosotros la protección divina, y en un saludo hecho de afecto os dice: hasta siempre, España, hasta siempre, Tierra de María.